me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. ¿Qué podemos esperar conocer? ¿Hasta dónde llega la capacidad del ser humano para entender la realidad? Algunas de estas preguntas fueron claves en esta transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna, y el problema del conocimiento, junto con el problema político, va a ser el tema central de la filosofía de la Edad Moderna. Pero antes de que tuviera su desarrollo en la modernidad, hubieron pensadores muy destacados que llevaron esta pregunta a zonas de la reflexión muy, muy profundas. Uno de ellos, y considerado padre de la filosofía alemana, es Nicolás de Cusa. La filosofía alemana es, en la modernidad, el punto de desarrollo más alto de la filosofía. Y tiene en el cusano, en el cardenal de Cusa, en Nicolás, a su precursor y fundador. Hoy, en Otra Cosa, vamos a hablar de la docta ignorancia. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Nicolás de Cusa nació en el año 1401, cerca de la ciudad de Treveris, en lo que hoy es Alemania, y era hijo de un comerciante barquero. Su padre esperaba para él que siguiera con la carrera de comerciante. Pero las inclinaciones espirituales de Nicolás lo llevaron a tener que escapar de la casa y buscar, especialmente primero en Alemania y luego en el norte de Italia, cuna del Renacimiento, el mecenazgo de alguien que pudiera bancarlo mientras estudiaba y se formaba. Sus inquietudes intelectuales y espirituales lo llevaron a desarrollar una carrera como religioso que derivó en que alcanzara el cargo de cardenal de la ciudad de Cusa. Pero lo que más nos interesa de Nicolás, además de contar algunos datos de su vida, es contar cuáles fueron sus ideas. Y si hay alguien que genera verdaderamente en el pensamiento, en la tradición filosófica, una transición de la Edad Media a la Edad Moderna, esa transición está representada por este nuestro personaje del capítulo de hoy. Su libro más estudiado y más conocido hoy día es La docta ignorancia. Y Nicolás cuenta que cuando entendió y fue consciente de verdad de este concepto tan profundo de docta ignorancia, se sintió como iluminado. Nicolás de Cusa representa la renovación del platonismo, renovación de la que hablamos en nuestro capítulo anterior, el punto de renovación del platonismo más alto del Renacimiento, incluso más que el del traductor Ficino o de Pico de la Mirandola. ¿Qué se propuso Nicolás de Cusa? Nicolás de Cusa se propuso examinar de qué modos el ser humano puede conocer y cuánto uno puede llegar a saber en la vida, que es nada comparado con todo lo que se puede saber en el curso de la historia de la humanidad. Voy a tratar de ser más claro. En nuestro capítulo anterior hablábamos de Leonardo da Vinci, que se había propuesto saberlo todo. Ese era el espíritu de los hombres, de los seres humanos, en el Renacimiento. Pero Nicolás de Cusa pronto, muy pronto, en el mismo momento que está desarrollándose el Renacimiento, descubre que la pretensión de saberlo todo es completamente absurda. Si la sabiduría consiste en saberlo todo, entonces nos tenemos que conformar con la ignorancia. Pero no cualquier ignorancia. En el próximo bloque vamos a explicar un poquito más cuál es la propuesta de la docta ignorancia que nos hace el cardenal de Cusa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Nicolás de Cusa fue un hombre de su tiempo, un hombre del Renacimiento que venía, digamos, de un proceso religioso y, como buen religioso, heredero de la Edad Media, plantea que el conocimiento más elevado al que podemos aspirar es al conocimiento de Dios. Pero pronto se dio cuenta que la teología afirmativa de la escolástica limitaba a Dios. Y recuperando a San Agustín, Nicolás de Cusa plantea la idea de que afirmar algo sobre Dios es limitarlo. Si Dios es, y pongo ahí cualquier concepto que se me venga a la cabeza, estoy pudiendo decir algo afirmativo sobre Dios, pero limitándolo a Dios. Porque según Nicolás de Cusa, no hay palabras que puedan contener a la divinidad, a la grandeza, al poder, a la majestad de lo divino, a la gloria de Dios. Entonces, si lo más elevado que puedo aspirar a conocer es Dios, pero todo lo que pueda decir de Dios es poco, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Qué es lo que puedo saber? Nicolás de Cusa hace ingresar aquí su concepto de docta ignorancia. No nos podemos conformar con no saber, con la pura ignorancia, pero tampoco podemos tener una pretensión soberbia de creer que podemos saberlo todo y que podemos alcanzar el conocimiento pleno de todas las cosas, particularmente el conocimiento pleno de lo divino. Entonces, frente a esta teología afirmativa, Nicolás de Cusa propone una teología negativa: reconocer la propia ignorancia es el primer paso para poder aprender de verdad. Aquí nos resuena fuerte aquella vieja enseñanza filosófica de Sócrates de solo sé que no sé nada. De hecho, Nicolás de Cusa comienza su libro La docta ignorancia citando al viejo personaje griego. Ahora, no hay que asustarse cuando uno encuentra contradicciones en la vida. Y a lo largo de los aprendizajes podemos ver cómo hay muchas cuestiones que parecen enfrentadas, que parecen irreconciliables. En su teología negativa, Nicolás de Cusa dice que Dios es la conciliación de los contrarios en el infinito. Que en el infinito se da la posibilidad de unidad de todo lo que existe. Aquí también nos remitimos a la vieja tradición de Heráclito. Y vemos cómo Nicolás de Cusa, como buen padre de la filosofía alemana, anticipa los planteos de Kant, los planteos de Hegel. Ya vamos a hablar de Kant, de Hegel, para eso hay que esperar algunos programas. Pero es tan importante saber y conocer que estas ideas ya fueron pensadas con anterioridad. En nuestro último bloque vamos a cerrar con algunas ideas muy, muy potentes que abrieron paso a una nueva etapa del pensamiento. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. El gran aporte de la filosofía del Renacimiento, del humanismo, es el redescubrimiento del ámbito de la interioridad y de la subjetividad en el modo de entender el mundo. En Nicolás de Cusa esto se ve con muchísima claridad. La razón busca comprender todo lo que existe. La sensibilidad nos da un vínculo directo e intuitivo con el mundo que nos rodea, tal como decía Guillermo de Ockham. Pero entre la razón, que busca ser todopoderosa, que busca conocerlo todo, y la inmediatez de la sensibilidad, media el entendimiento, la capacidad del ser humano de entender y de hacerse entender. Como siempre va a haber un resto de realidad, particularmente Nicolás de Cusa habla de Dios aquí, pero como siempre va a haber un resto de realidad que desconozcamos, siempre hay algo que se nos escapa, solo podemos conocer a Dios en el ámbito de nuestra subjetividad. La relación que tenemos con el mundo solo podemos tenerla desde nuestra personalidad, desde nuestro ser, desde nuestra individualidad. La recuperación del elemento subjetivo también nos hace resonar a San Agustín en el inicio de la Edad Media a fines de la Antigüedad Tardía. Este redescubrimiento de la subjetividad del mundo interior plantea una nueva manera de entender el mundo. Quizás a nosotros nos resuene conocido, pero a fines de la Edad Media esto era verdaderamente revolucionario. Sin Nicolás de Cusa no hubiera habido una renovación del pensamiento filosófico y teológico como luego lo hubo. Por eso Nicolás de Cusa es considerado un precursor, entre otras cosas, de la Reforma Protestante. Para hablar de esto, vamos a tener que esperar a nuestros próximos capítulos. Esto es Otra Cosa, filosofía apasionada para tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.